cabrón con el Joey. Tu historia ya llegó a su fin. ¿Cuál cambio ducho? Los chamacos videos más cabrón. Tenete con chocolate. Ay, yo me levanté temprano y fui pa' Luyana pa' ver si encontraba un par de tacos. Y cuando ya casé de Luisito me encontré una sopa con mi chavo. El chanteo, así que es lo que te va. Y yo le dije, mami, andate tranquila que esto es lo que me va. Papi, ¿qué tú tienes? ¿Por qué tú andas sin zapato? ¿Qué es lo que se usa? Oye, ¿qué zapatilla es saco? Explícame, ¿por qué tú no te pongo un par de tacos? ¿Qué es lo que se usa? Oye, ¿qué zapatilla es saco? Pero, papi, ¿qué tú tienes? ¿Por qué tú andas sin zapato? ¿Qué es lo que se usa? Oye, ¿qué zapatilla es saco? Pero, explícame, ¿por qué tú no te pongo un par de tacos? ¿Qué es lo que se usa? Oye, ¿qué zapatilla es saco? Yo toco más la tela que tú no tocas la tela más que yo. Porque yo siempre me he visto mejor que tú y tú nunca te viste mejor. Sin zapato, que lo que se usa. Oye, que zapatilla es saco. Explícame por qué tú no te pones un par de tacos. Que lo que se usa. Oye, que zapatilla es saco. Pero papi, que tú tienes, porque tú andas sin zapato. Que lo que se usa. Oye, que zapatilla es saco. Pero explícame por qué tú no te compras un par de tacos. Que lo que se usa. Oye, que zapatilla es saco. Mío, mío, mío, mío, mío. Oye, que mía, mía, mía, mía, mía. Veo todo el mundo con mi zapatilla. Veo todo el mundo con mi zapatilla. Veo a todo el mundo con mis zapatillas. Veo a todo el mundo con mis zapatillas. Que yo te tengo la mirilla que tú lo sabes. Poniéndote dejo. Oye, prepare, apunte, fuego. Que yo te tengo la mirilla, tú sabes, poniéndote dejo. Prepare, apunte, fuego. Oye, que cachao frita. Oye, que cachao frita. Y yo me reí de tu chacrera. Me cancha feta, pero me cancha feta. Tú te reíste de mi zapatilla. Y yo me reí de tu chacrera. Ay, yo me levanté temprano y fui pa' Luyano. Pa' mí se encontró un par de tacos. Y cuando ya casé de Luisito, me encontré una zapatilla. Pero mi hijo dice chateo, así que es lo que se lleva. Y yo le dije, mami, andate tranquila, que esto es lo que pega. Oye, que cacha fleta, oye, que cacha fleta. Tú te reíste de mi zapatilla, y yo me reí de tu sangre. Oye, que cacha fleta, pero que cacha fleta. Te reíste de mi zapatilla y yo me reí de tu chancleta. Ya tú lo sabes, pa' que no venga a inventar. Eleva, yo por ti. El elevador ya se rompió, ¿por dónde tú vas a subir? Oye, oye, mira, mira, yeah.